Estamos con Carlos González y el profe Walter del Atlético La Falda tras la victoria en las semifinales contra Capilla, a diferencia de 7 puntos. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido? ¿Cómo lo plantearon y cómo funcionó la estrategia? El partido muy bueno, del principio hasta el final. Muy duro, jugamos rápido, tratamos de jugarle rápido en el momento que se puso muy complicado, marcándole el base, más que nada, que era el que nos metía los goles, y pudimos llevarlo hasta el final con la diferencia hasta que pudimos ganarlo. Se trabajó mucho durante la semana, me imagino, para mantener el juego, un juego parecido al que habían planteado allá en Capilla para la fase regular. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que no. Trabajamos como siempre y también cambiamos la estrategia allá con Capilla porque tenía una cancha más corta, aros más bajos, en el que los chicos se movían como pez en el agua, y realmente un equipo que sale muy rápido, pero para salir rápido alguien se las tiene que dar. Bueno, el tema fue anularlo a Facundo, que hace gol y saca la pelota rápido, y tratar de controlar con bloqueo a los grandes que tenían abajo, como Jerez, bueno, los chicos, Caso y Juan, que no me acuerdo del nombre, que realmente juegan muy bien al básquet. Son tipos que siempre buscan, que es lo que me gustaría que los chicos nuestros hagan, siempre buscan un pase más hasta que uno quede realmente solo. Nos salió, controlamos a Paco, que no sé cuánto nos habrá hecho, y después, bueno, tenemos jugadores para ganarle, por suerte, a cualquiera. Y bueno, ahora justamente a pensar en la final, o la zona huerta, son las opciones, ¿cuál preferirían? Te digo la verdad, honesto, preferiría para ganar, tengo que ganar los dos, pero preferiría, por una cuestión del calor y el viaje, jugar aquí en Huerta. Pero si tenemos que ir a Olayón, vamos a ir. Tuvimos una segunda etapa no muy buena en el año. En la primera etapa le ganamos a todos y en la segunda perdimos casualmente con Huerta, con Olayón y con Capilla. A Capilla ya le ganamos y bueno, queda uno de los otros dos. Bueno, ¿algún saludo para alguien en especial? No, para todos los chicos y la gente que nos acompaña. Sí, para los compañeros, para los chicos, que pudimos hacer todo para poder llegar a esta final. Muchas gracias. No, gracias a vos. Chao.